la mora en su lugar. Vino la mosca y le hizo mal la mosca a la mora. Y la mora en su moradito sola. Estaba la mosca en su lugar. Vino la araña y le hizo mal la araña a la mosca a la mora. Y la mora en su moradito sola. Estaba la araña en su lugar. Vino el ratón y le hizo mal el ratón a la araña a la mosca a la mora. Y la mora en su moradito sola. Estaba el ratón en su lugar. Vino el gato y le hizo mal el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la mora. Y la mora en su moradito sola. En su lugar vino el perro y le hizo mal el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la mora. Y la mora en su moradito sola. Estaba el perro en su lugar. Vino el palo y le hizo mal el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la mora. Y la mora en su moradito sola.